Hola, profesor Bayonet. Le saluda Teagnis Vargas del grupo 001 de la Maestría de Tecnología Educativa de la Pucamaima, matrícula 2006-8421. Esta es mi opinión con relación a los procesadores de texto. Los procesadores de texto son programas que permiten escribir y componer textos. Una ventaja de los procesadores es que podemos guardar el texto para luego modificarlo y hacerle cuantas mejoras consideremos. Otra es el corrector ortográfico, que nos permite corregir palabras incorrectas al instante. A través de los procesadores de texto podemos presentar trabajos mejores realizados. Un estudio realizado de metaanálisis arroja que los estudiantes que escriben, redactan o componen usando los procesadores de texto tienden a producir texto de mayor calidad que los estudiantes que escriben con lápiz y papel. Ahora bien, la caligrafía del alumno va a depender mucho de la base que tenga desde el nivel inicial y el básico.